final. Te conoció como el tipo, bardeando a los guachos, choreando de chico. La yapita, ti, los eucalitos, todos te tenían volando en los pasillos. 13 años tenía tu piel carmencita, te amó como a nadie y te dio 3 hijos. Ya perdiste y en cana, mi amigo, nadie te quebró, siempre fuiste el pivo. Sabemos lo que sucedió, la gilada dice el tipo se horcó. Tu sangre turra me grita que no, que la yuta te mató, que la yuta te mató, que la yuta te mató. Para vos, mi amigo, que me estás mirando del cielo, que Dios te tenga la gloria. La reja no pudo quebrar tu orgullo, de piola capeado anduviste mucho. Un día en sierra plantaste el mono, te fuiste para siempre y me dejaste solo. Todos sabemos lo que sucedió, la gilada dice el tipo se acercó. Tu sangre turra me grita que no, que la yuta te mató. Todos sabemos lo que sucedió, la gilada dice el tipo se acercó. Tu sangre turra me grita que no, que la yuta te mató, que la yuta te mató, que la yuta te mató. Oh,